Muy buenas noches, auditorio de Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Sean muy bienvenidos a esta nueva emisión de La Palabra en Movimiento. Hoy es miércoles 3 de marzo, ya va galopando el año 2010 y bueno, pues a ver qué tanto nos depara. Por lo pronto le damos la bienvenida, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa y ahorita son las 8 con 3 minutitos. Este programa, les recordamos, se retransmite los jueves a las 11 de la mañana, de manera que puede también que si usted nos esté escuchando sea jueves a las 11 y 3 minutos de la mañana. Pues estamos acá, los que hacemos el programa, está Isaí Álvarez en los controles. Muy buenas noches, Isaí. Está Adriana Manjarres y Jorge Esteban Moreno. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola compañeros, hola Adriana, Ismael, Isaí, y muy buenas noches a todo el auditorio que nos sintoniza a través del 95.5 y del www.radiobemba.org. Pues esta es una nueva edición de La Palabra en Movimiento, pues donde como cada miércoles le traemos temas muy, muy variados, muy distintos de toda índole, y que esperamos que el de esta ocasión sea de su completo agrado e interés también. Buenas noches, les recordamos aquí que los teléfonos en la cabina son el 215-9015 y 215-9005, y también tenemos, el mensajero está abierto, sí, ¿verdad? Bueno, si no, también se puede comunicar con nosotros a través del espacio de Facebook, si nos está viendo por internet y le parece más cómodo comunicarse con nosotros a través de este espacio, es caleidoscopio, caleidoscopio es con K, caleidoscopio.bemba@hotmail.com, así nos puede agregar y ya así se mantendrá en contacto con nosotros. info@radiobemba.org es el mensajero que en efecto si está abierto también puede comunicarse a través de él. Les recordamos que las instalaciones de Radio Bemba FM están en Tamaulipas 123, casi esquina con 5 de mayo, en la colonia 5 de mayo, y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina Luis Güereña en esta misma dirección que le acabamos de dar. Y La Palabra en Movimiento, pues ya sabe usted, se trata de por medio de la charla, la plática, el diálogo, encontrar pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos, y esto nos lleva, como usted que nos ha seguido o que ha escuchado algunos programas, pues nos lleva por muy diversos rumbos. Hoy nos lleva por el rumbo de pues una parte experimental, nos parece, de la física, y tenemos como invitado a David Contreras, pero le cedo la palabra al compañero Jorge Moreno. Sí, pues como bien mencionas, Ismael, tiene que ver con la ciencia, con la física, y también con uno de los ejes temáticos que maneja esta emisora, que es el medio ambiente. Esta noche nos acompaña, como bien mencionaste, David Gustavo Contreras. Él es de profesión químico-biólogo, con estudios en la Universidad de Sonora y en la Universidad de Arizona. También ahí en Estados Unidos, parte de los estudios de química, pues se involucra con la medicina alternativa, y es con lo que se ha quedado, con lo que decidió quedarse, practicar, y se autodefine a sí mismo como un investigador independiente de técnicas alternativas para ayudar a la gente y al medio ambiente. Muy buenas noches, David. Así es, gracias por darme la oportunidad de expresar mis ideales y mis conceptos que trato de aplicar en forma práctica en el ambiente, en la comunidad, y difundirlas a nivel internacional también, aunque ya están difundidas, pero hacer conciencia de ella en la gente, de que podemos poner un granito de arena en el proceso este. Bien, pues platicando contigo, David, nos dimos cuenta que traes bastantes inquietudes, mucha información. Así es. Muchas iniciativas, planes, proyectos, muchas ganas de hacer cosas para ayudar a la gente y al medio ambiente en tiempos que son críticos en ambos rubros, en la cuestión social y en el medio ambiente, ¿no? Pues todos escuchamos a cada rato cómo el planeta está entrando en una fase de no reversa, de que no tiene vuelta atrás para corregir, para remediar los graves daños que el mismo hombre le ha ocasionado por la contaminación, por distintas acciones, ¿no? Y bien, pues cuéntanos, David, ¿cuál es el principal propósito que tienes al venir a pedir un espacio, a solicitar los micrófonos a esta emisora? Bueno, en primer lugar, ¿no? La polémica que hay ahorita del calentamiento global, de la contaminación ambiental que pasa por el uso inadecuado de los combustibles, ¿no? Eso ha ocasionado a mí de utilizar estas técnicas alternativas en el cual podemos evitar tanto humo. Hay las técnicas, ¿no? Hay simplemente necesitamos la aplicación práctica y la colaboración de la gente a nivel global, a nivel internacional, iniciativas internacionales en las cuales se puedan aplicar estas técnicas. Por ejemplo, el caso muy importante ahorita, para como dices que el planeta está en reversa, yo diría que no al 100, podemos hacer algo. Si tomamos una iniciativa global, podemos aplicar soluciones, practicar soluciones que pueden secuestrar el dióxido de carbono. En el caso, como te decía, del biocarbón, ¿cómo podemos hacer biocarbón? ¿Cómo podemos utilizar la biomasa que existe en los campos y carbonizarla de una manera en la cual la aplicamos a suelos, en el cual las plantas, que los cultivos que tengamos van a crecer al 200% y van a atraer el dióxido de carbono y la biomasa de la planta va a crecer más grande, la planta va a ser más productiva, por ejemplo? Esa sería una aplicación práctica. David, perdón, antes de ir así a cosas tan globales, a mí me gustaría que nos platicaras un poco lo que acabamos de platicar aquí afuera de la radio, y nos mostraste estos aditamentos que tienes en tu carro y con el que has estado andando bastante tiempo sin ningún problema. Ojalá nos pudieras explicar así a grosso modo. Claro, claro, también. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Para ir así como aterrizando. Bueno, con respecto a estos productores de gas para asistir a la combustión interna, hay mucha polémica, para decirte la verdad. Hay mucha polémica, pros y cons de gentes que están desarrollando estas investigaciones, digamos, cada uno por su cuenta. Pero hay grupos ahorita donde la información se comparte para desarrollar estos prototipos, ¿no? Que cualquier persona puede reciclar los materiales. Como yo ando en la ecología, yo reciclo los materiales que los aplicamos a los prototipos esos de crear el hidrógeno o este gas que nos va a asistir al carro, ¿no? En el cual el humo se puede cortar. Pero platícanos, ¿de qué se trata? Mira, esto no es más que una serie de placas de acero inoxidable en las cuales las separamos por empaques de hule, en los que se hacen de la forma cerrada. En los que se hacen de la forma abierta, simplemente se meten en un recipiente de agua y ahí creamos por una acción electrolítica el gas este que inyectamos al carburador, ¿no? Ese sería en forma así sencilla el concepto. Placas de acero inoxidable en el cual le ponemos corriente positiva, corriente negativa de la batería y ocasionamos esta acción electrolítica. Así el gas que mencionaste es el conocido como gas brown. Sí, ¿no? Le llaman gas brown por un investigador yugoslavo de nombre Jules Brown, que empezó a hacer en el 45 en el ya lo que se llama la antorcha de agua, una forma como sacar el hidrógeno del agua y utilizarla como una forma de soldar, ¿no? Me voy encontrando acá en el internet que el gas brown es una mezcla de hidrógeno y oxígeno, ¿no? También conocido como oxihidrógeno. Ajá. Correcto. Ese sería el concepto, digamos, químico que se utiliza, pero como digo, hay otros componentes de ese mismo gas. Entonces, esto lo metes directamente a la carburación. A la carburación directa, a la entrada del aire. Uh-huh. Y para eso, lo que hace cuando se entra al aire, tengo una especie de burlador de la computadora para que lo acepte y no me diga que me eche más gasolina para quemar ese gas, ¿no? Entonces hay unos controles electrónicos que se utilizan en carros de inyección para hacer ese efecto, pero en carros de carburador se pondría directo y simplemente las esprellas que echan de la gasolina se bajarían, por ejemplo, de tamaño. Te reduces el consumo de gasolina. Te reduces el consumo de gasolina. Drásticamente, ¿no? Drásticamente. Bueno, no se puede decir, lo vas a poner y te va a ahorrar. Todo depende de cómo esté tu carburador, cómo esté tu máquina, ¿no? Hay muchos, no se puede decir así el 100%, ¿no? Ahí va a haber que vas a arreglar tu carro de cierta forma que sea también los componentes que hacen el proceso estén a la par. Sí, no, drásticamente yo pensaba en 30-35%, eso a mí se me haría ya mucho, bueno, drástico. Sí, en mi caso, como digo, yo ya tengo como un año que yo traigo este dispositivo en el carro y a Nogales medio tanque utilizo en el manejo. A Phoenix he llegado con 3/4 de tanque o menos. Es una Cherokee. Es una Cherokee de 6 cilindros. O sea, gasta. Gasta y no me gasta. Ajá. A veces llego nomás con medio tanque de Phoenix hasta acá, ¿no? Cuando he encontrado, las condiciones ambientales afectan a este proceso también. Y además la contaminación que... No traigo nada de contaminación, simplemente se produce vapor de agua al llevarse a cabo la combustión, ¿no? Vapor de agua por el escape. Por el escape. Es algo que tenemos con este proceso. David, esto que mencionas a mí... Para mí es algo totalmente nuevo y me parece pues maravilloso. Entiendo, porque soy muy mal pensado, por qué no se ha desarrollado esta tecnología, ¿no? Sin embargo, acá en el internet también encuentro, y te hago la pregunta, ahorita mencionaste que hay una, pues hay cierta polémica, ¿no? Uh-huh. En algunas partes de estos procesos. Y uno de los que me encuentro aquí es que la energía requerida para hacer esta división de las moléculas de agua es más que la energía que se recupera al quemarse. Eso estoy leyendo exactamente lo que dice. Esa es una de las polémicas que se pone, pero el caso es que... Es decir, que esto no se puede hacer, eso que estás... En ese caso, si seguimos las diferentes leyes químicas, ¿no? La polémica entre los diferentes investigadores te dicen de que no es posible hacer eso, uh-huh. que no puedes sacar más energía de lo que metes, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras, ¿cómo se llama? Vueltas en el cual la corriente que se mete de una forma pulsada también. Hay pulsos eléctricos que eso cambia el paradigma de la electrólisis normal que haríamos en química, ¿no? Uh-huh. Y eso es la polémica. Entonces, hay gentes han venido con diferentes dispositivos en los cuales ese proceso que dice que no se puede hacer, lo hacen. Y tienen una eficiencia mayor, ¿no?, con respecto. O sea, yo no vengo ahorita a hablar del punto así completamente físico, de los detalles, ¿no? Ajá, pero claro. Toda persona interesada puede investigar y ver todos estos forums donde... Lo que es cierto es que tu carro ha estado trabajando. Mi carro así, y no nada trabajando. Más el tuyo, pues, que tú has visto y conocido y trabajado. Sí, hay muchas otras personas que aplican ese proceso, ¿no? Como investigadores independientes, ¿no? Me comentaba usted que... En partes, en lugares como Inglaterra, como Australia, ya se emplean estos dispositivos en muchos transportes, en carros. Por ejemplo, nomás aquí en Estados Unidos hay muchos ya pequeñas industrias donde te vienen estos dispositivos. Tú los ordenas y te vienen con las instrucciones cómo instalarlos en tu carro. Cualquiera puede construir Cualquiera lo puede construir. Tú si tienes ahí las placas de acero inoxidable, tú lo haces. Nomás la parte de electrónica, ahorita con los carros de computadora, es donde está el problema, cómo trabajar los sensores, cómo hacer que esto se pueda hacer realmente, elevar un poco más la eficiencia del queme de la gasolina, ¿no? Ese realmente está al público libre, que se puede investigar y se puede aplicar. Aquí en México hay una persona que creo que en parte de Toluca, si haces un search ahí en la computadora, vas a ver que alguien en México ya te vende los dispositivos. Los puedes ordenar. Bien, pero ¿cuánto cuesta un dispositivo de estos comprado por internet y en cuánto saldría elaborarlo uno mismo? Ahí está el ahorro, ¿no? A mí están tirando todas los aparatos que utilizan de cocina. Ese es acero inoxidable. Que lo puedes utilizar, puedes cortar las placas y formar tu propio para carros de inyección, pero un carro de carburador no necesitas más que un relay en el cual tú controlas la corriente que entra a la bomba generadora del gas. Bien, pues Ah, sí, o sea, son prácticamente bien baratos en ese sentido. Tú lo harías y no tendrías que pagar. Por ejemplo, en la internet, si tú ves los precios, nomás la bomba generadora te la venden a $350, a 500. Hay diferentes, de acuerdo al prototipo. Si viene en plexiglás, si viene de esta forma, son más caros, ¿no? Ahorita hay muy diversos formas, pues, o prototipos, como tú le llamas. Pero pudiéramos pensar que en un futuro se van a crear las máquinas así, que funcionen 100% con este método, es decir, motores de agua, por increíble que parezca. Se me hace que a este punto no estamos al punto de que podamos lograr eso, por la forma en que se programa el carro y cómo te los venden las compañías manufacturadoras de los carros. Entonces, ahí hay todo un bloqueo. Sí, una mafia terrible, ¿no? En la computadora ahí, entonces no puedes tú incrementar la eficiencia. Simplemente antes los carburadores eficientes existían, en el cual tú podías tener hasta 100 kilómetros por galón, por ejemplo. Han sacado, si tú haces busca los carburadores eficientes, a todos las patentes las compraron y nunca se pusieron en práctica. Por eso es una, ahorita que con esta cosa, es una iniciativa propia de cada individuo que puede hacer, pero si no lo pueden hacer, hay las fuentes donde se pueden conseguir. Entonces, en el caso de las empresas, ¿vienen siendo los intereses económicos ya de las industrias, de las grandes industrias, lo que no permite que esto sea posible? Pues, porque usted menciona por lo de la programación de las computadoras o algo así. Sí, ustedes mismos ven, es realmente la aplicación que se le ha dado, ¿no? El control ese de por qué se metió la computadora, porque decíamos para hacer el carro más eficiente, sí, correcto, pero hay otras cosas ahí que se metieron con otros propósitos también. Los carburadores no son eficientes completamente. Hay la tecnología para hacerlos, pero los quieren hacer de aumentar, por ejemplo, en Estados Unidos, de 23 millas por galón a 30 millas por galón a cierta fecha en el 2015, cuando eso inmediatamente se puede hacer, pero el interés no se presta a que se haga eso. Vamos a terminar que contaminar completamente el planeta para tomar una iniciativa proactiva. Ese es mi punto, ese es mi interés, ¿no? En promover que hay cosas que podemos hacer. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿qué opciones hay? Una es, usted menciona que ya se está vendiendo estos dispositivos, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿se compran? ¿Hay que llevar o sea, quién los puede instalar o cómo sería ese proceso? Mira, ahorita por todo este programa de bloqueo que hay, la mayoría de las gentes que compran estos prototipos experimentales es a tu propio riesgo. ¿Por qué? Por ese mismo proceso, porque cada carro es un animal diferente que tienes que agarrarlo por sus propias riendas. Ahí es el problema, ¿no? Pero existe el conocimiento y la asistencia técnica de estas personas que le pueden ayudar a uno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una Cherokee y cualquier persona que tenga una Cherokee, yo ya conozco todo cómo maneja, ¿no? Pero si me pones traes un carro otro carro diferente, le voy a tener que buscar hasta que encuentre el punto exacto, ¿no? Pero me imagino que es difícil encontrar a personas que sepan o que le entiendan a estos mecanismos, ¿no? En cuanto a la instalación y... Bueno, aquí en México prácticamente yo no conozco a nadie, ¿no? Que hay muchas personas que trabajan con la computadora, el fuel injection. Esas personas tienen conocimientos suficientes para que estos prototipos sean más prácticos. Simplemente llevar el dispositivo y ellos hacen el análisis en la computadora y le regulan exactamente. Mira, aquí tienes que poner el regulador para el aire, el regulador para la temperatura, el regulador para la inyección, y esos te van a ayudar mucho. De esa forma te pueden ayudar. La tecnología existe para ayudarte. Nomás hay que acoplar el prototipo a la máquina, al carro que tengamos. Bien, estamos platicando con David Contreras y, bueno, esta serie de investigaciones alternativas, pudiéramos llamar, por lo menos bloqueadas, eso sí, sin duda, de las grandes, pues del gran mercado, ¿no? Y cómo hacer máquinas más eficientes y más limpias. Más limpias, efectivamente. ¿Qué otros dispositivos o qué otras aplicaciones, David, has estado trabajando, conoces? Por ejemplo, la aplicación práctica para este gas que se está haciendo ahorita, crean dispositivos para soldar, donde estas celdas, en vez de ser, por ejemplo, una celda chica para un carro, serían desde 12 celdas hasta 31 celdas que puedes meter, hay partes donde te hacen toda una batería, donde te sacan el agua la convierten a este gas brown y la utilizan supuestamente con los datos que existen, corta más rápido que el acetileno. Se han hecho pruebas donde uno se mete con el acetileno y ese se mete con el gas brown, y el gas brown tiene mayor eficiencia en cortar el acero. Entonces es una aplicación práctica. Y estas máquinas, ¿a dónde las mandan a hacer? A China, porque Estados Unidos no deja que las hagan ahí. Cada uno lo hace por su cuenta. Pero China las elabora. Si se mete a Taiwán, hay partes en Taiwán donde están elaborando esta tecnología para la aplicación práctica. La tienen en sus propios apartamentos, el aparatito. Tiene aplicaciones prácticas para calentar tu habitación, por ejemplo. Bien, en ese sentido, nos comentaba hace rato que usted ha viajado por partes del mundo, entre ellas la India, por ejemplo. Así es. Donde le ha tocado conocer de cerca la aplicación de estas IVAs, por decirlo. Y bueno, cuéntenos un poco de eso. ¿Qué es lo que ha visto allá en la India en cuanto a estas técnicas? En mis viajes he viajado al sur de la India y he ido a una comunidad especial ahí donde se dedica a hacer las investigaciones a este nivel, ¿no? Donde muchos personas entusiastas de los diferentes países vienen y se están y colaboran en el proceso de elaboración. Si tú tienes un proyecto, eres bienvenido a esta comunidad y te dan el espacio para que lo desarrolles, ¿no? Se desarrollan los que sabemos, la energía solar, la energía eólica, las casas ecológicas, cómo hacer casas ecológicas. Es uno de los puntos que a mí me interesó mucho, cómo hacer una casa ecológica con el mismo material que existe en el suelo ahí, ¿no? Y cómo una persona no tiene que gastar tanto dinero para hacer una casa, y la puede, eso sí, lleva un poco de esfuerzo personal, ¿no? Que se va a hacer, no la cosa que tú te la levanten en un día para otro, ¿no? Estas tecnologías son antiguas, las grandes antiguas culturas hacían estas construcciones con tierra apisonada, ¿no? O lo hacían el adobe y tierra apisonada, ¿no? Son paredes que se ponen formas y se va formando la estructura. O puede ser comprimidos también, el mismo material, la tierra se comprime con un 5% de cemento y llega un punto que cuando ya se cocina, digamos, se seca. Entonces, es impermeable al agua, el agua no lo disuelve, se forma un bloque. Entonces se hacen todos los estudios en esta parte de India, donde, como digo, muchas están cansadas de cómo sus países están llevando a cabo estos controles, se vienen a practicar y ahí andan estas personas en todo India. Se van, hacen proyectos en Perú, hacen proyectos en Paraguay, en Argentina, donde están ayudando a estas comunidades, cómo aplicarlas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, aquí en México hay aplicación práctica, hay partes del sur de México donde se están desarrollando esto, se está llevando a las comunidades indígenas a que utilicen estas técnicas de la biomasa, ¿no? Por ejemplo, en caso de como te digo, de lo que yo veo en India, donde están las selvas están desapareciendo. ¿Ves? Partes taladas, no hay un árbol. Por tanta leña que están sacando, cada uno viene, las señoras vienen con sus canastas de leña, sí, para quemar, y no tienen la forma eficiente como lo hacen, pero me tomé conciencia de cómo estas gentes que vienen de otros países con iniciativas del país ese, promueven un proyecto y lo desarrollan y la gente le da bienvenida, uh-huh, y lo aplica, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, ya son las pasan 27 de la hora. Vamos a hacer una pausa musical. Estamos platicando con David Contreras, una charla pues muy interesante. Les recordamos que este programa se retransmite los jueves a las 11 de la mañana, es decir, pues puede ser que también sea jueves en la mañana, si nos está escuchando ahorita. Estamos Adriana Manjarres, Jorge Moreno, Isaí Álvarez, servidor Ismael, estamos en La Palabra en Movimiento. Vamos a escuchar algo del Quilapayún a propósito, por supuesto, de la tragedia ahora en Chile. Un abrazo solidario a todos nuestros amigos y hermanos chilenos. Vamos a escuchar del Quilapayún La Muralla y regresamos en un momento. 215-9015, 215-9005. Regresamos acá a la palabra en movimiento, 215-9015, 215-9005. Está usted escuchando Radio Bemba FM 95.5, La Democracia de las Calles en Frecuencia Modulada. Estamos platicando con David Contreras, y pues toda la serie de proyectos alternativos de pues de aplicados también para pues todo lo que nos mueve, ¿no? Motores, casas y bueno, materiales de construcción, y también toda su filosofía de vida en términos pues ecológicos, limpios y sustentables. Vamos a mandar un saludo a nuestra amiga y compañera Diana Libertad, nos escucha ya al norte de la ciudad, y a el Alfreds, él está en Imuris, Sonora. Un saludo para el Alfreds, que también se sintoniza y está mandando un saludo, ¿no? Así es, y bueno, también recordarles de que este próximo viernes 5 de marzo se cumplen 9 meses de la tragedia de la guardería ABC. Y bueno, usted recordará, el día 5 de cada mes, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, los padres y madres de los niños que murieron, hacen alguna actividad, alguna manifestación, algún pronunciamiento. Y bien, pues este viernes va a haber un evento muy especial, un juicio ciudadano a los socios de la guardería ABC. Aquí pues se está invitando a toda la sociedad en general, a toda la ciudadanía interesada en conocer los argumentos, las razones por las cuales se les imputa una grave responsabilidad a los dueños de la guardería, grave responsabilidad en la muerte de sus 49 niños y la afectación de más de 70 y más niños el pasado 5 de junio. El día de hoy, ahorita a las 8 de la noche, acaba de terminar el registro para que la gente para que participe como jurado en este evento. Le recordamos que este juicio ciudadano es este viernes 5 de marzo a las 6 de la tarde en la escalinata del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Hay que estar ahí mínimo media hora antes para que las personas que se registraron se anoten y puedan pasar de manera ordenada al área donde van a estar participando. Las personas que no se registraron igual, pues pueden asistir, pueden presenciar este acto y informarse de cuál es la situación actual que guarda este proceso jurídico de la guardería ABC. Y bueno, recordar también, muy importante, que lo que resulte de este juicio ciudadano no tendrá efectos jurídicos, no se podrán consignar penalmente a los socios de la guardería. Es solamente un juicio que tendrá efectos, penas morales. La sanción será ética y moral. Y bueno, pues es importante, muy importante, que usted participe aquí y alce su voz. Además, mañana a las 6 de la tarde en el Centro de las Artes empieza el foro de la ABC a la Z, Seguridad Social y Guarderías, así se llama la conferencia, donde va a estar presente Gustavo Leal, investigador y además pues muy conocedor de lo que es la seguridad social en el país. Así es que mañana a las 6 en el Centro de las Artes, se me anda comiendo la R hoy. Bueno, continuamos. Sí, pues estábamos con David Gustavo Contreras, investigador independiente de técnicas alternativas, comentándonos de varios proyectos, varias propuestas que trae para divulgarlas entre el auditorio, entre la sociedad en general, con el ánimo también de atraer gente joven, especialistas, universitarios, que quieran contribuir a ampliar y promover este tipo de técnicas alternativas para la preservación del medio ambiente, para una mejor manera de vivir, acorde a estos tiempos de crisis energética, de crisis económica, de crisis ambiental, de crisis social. Bueno, las propuestas que trae David creo que abonan en buena medida a paliar todas estas situaciones que se están viviendo actualmente, todos estos problemas. Y bueno, nos va a comentar algo ahora a propósito de otra propuesta que trae para la elaboración de biocarbón. David, ¿qué es el biocarbón? El biocarbón simplemente es digamos, la biomasa que existe de desechos de cultivos, de ramajerío que existe por ahí. En vez de quemarlo y hacerlo ceniza, esto se mete en un proceso especial en el cual la biomasa se mete en retortas, se le llaman retortas de biocarbón. ¿Comprimidos? No, simplemente una retorta sería, por ejemplo, un tambo de 200 litros metido dentro de otro tambo más grande, en el cual al tambo interior tú pones lo que vas a carbonizar. Ahora, el proceso es diferente a la carbonización normal que hace todo, que hace carbón, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí, en el proceso de crear el biocarbón, es más, traigo en el carro una maqueta visual de cómo ver cómo es una retorta para hacer biocarbón, ¿no? Entonces, en Inglaterra hay partes donde se están desarrollando mucho el biocarbón a nivel industrial, y le llaman con el nombre de agrichar, le dicen. Entonces, la forma de cómo tú lo harías, por ejemplo, la forma práctica, cómo tú hacer biocarbón, cómo toda la basura que tienes en tu casa, en vez de tirarla al basurero a que se pierda, la puedes tú hacer biocarbón y aplicarla a tu jardín. Y eso incrementaría el crecimiento de las plantas, y eso a la vez hace lo que se llama el secuestramiento del dióxido de carbono que existe ahorita en el problema de la contaminación. Entonces, la planta atrae el dióxido de carbono y crece más por el proceso de acondicionamiento de los suelos. Por ejemplo, en las selvas amazónicas, los investigadores han encontrado estas bandas de tierra prieta, le dicen tierra prieta, en la cual, en esas áreas, son las más fértiles. Entonces, están viendo qué tiene esta tierra en especial, ¿no? Y era el talado que hacían las tribus antes, con cierto conocimiento, para crecer sus lo que necesitaban ellos para sus plátanos o las frutas que existían, ¿no? Entonces, el biocarbón no es más que el quemado correcto de la leña. Cuando se mete en esta retorta, a través del calor elevado que existe en la retorta, la leña dentro se empieza a tostar y empieza a soltar el gas, empieza a soltar los gases, que al entrar al anillo de fuego, que se llama, es donde tú prendes la retorta, empieza a quemarse como una espiral hacia abajo, no como una espiral, pero va longitudinalmente hacia abajo, y va metiendo el calor a esa porción donde se encuentran los leños metidos en el tubo ese, o en el tambo. Al momento que se termina la combustión, entonces el carbón libera todos el gas que la planta ha elaborado, ¿no? Y todo lo que se quemaba, todos los volátiles que se quemaban y creaban humo, no crean humo en el proceso de la conversión. En los procesos antiguos vemos los campos de carbón, es una contaminación completa. Es una forma ineficiente de crear ese carbón. Pero si se hacen estas retortas especiales, que muchas universidades están haciendo la investigación con respecto, pero prácticamente nosotros la podemos hacer a nivel familiar, a nivel local, ¿no? Compañías se pueden desarrollar donde quemen esa biomasa. Como te digo, la hoja la puede uno comprimir y hacer la biocarbón. Y como explicaba el proceso, simplemente son dos tambos en el cual lo que se va a hacer biocarbón se pone en el centro, y en el espacio entre los dos tambos se pone la materia que va a hacer la producción de calor. Entonces los gases que salen del proceso de la combustión, pues estos gases son poderosos. Al llegar al anillo de fuego, incrementan el quemado y ese calor se transmite al barril, al tambo, y más liberación completa hay de los gases de la leña. Bien, este biocarbón, así como lo explica usted en su elaboración, suena algo complejo. Quizá haya que verlo, pues haya que pasar a una explicación visual, pero sí suena complejo. Cualquiera puede. Cualquier persona hacerlo. Que tenga un tambo de 200 litros y otro, un tambo más grande, o simplemente otro tambo de 200 litros se puede hacer un poquito más grande poniéndole un cincho, otro pedazo. Ahí se puede hacer el biocarbón, lo puede elaborar. Todos los mezquites que usted quemaría nomás para empezar ahí en la parcela, esa se puede hacer el biocarbón en vez de utilizar de hacer los cenizas. Se puede, la aplicación práctica que hay del biocarbón es como de 5 kilos por metro, por ejemplo, que se aplicaría a la tierra. Entonces eso acondicionaría por años a la tierra. Bien, a ver, aquí comenta usted una aplicación ya específica del biocarbón como un acondicionador de la tierra para usarlo como un fertilizante, ¿no? No es un fertilizante en el sentido ese. Atrae, ¿qué hace? ¿Cómo se utiliza el carbón en los filtros de agua? Ah, ok, pues es para atraer. Atrae los ciertos tóxicos, ¿no? Tóxicos. Pero en este caso estamos inoculando ese carbón con nutrientes. Cuando se lo tiramos al suelo, el suelo se suelta mejor y hace que las colonias de bacterias que producen los nutrientes para la planta sirvan de colonias, sirvan como el apartamento, la casa donde estas colonias se van a desarrollar, porque ahí están los nutrientes y el carbono también retiene el agua. Entonces, eso ayuda a que los minerales no se pierdan. Cuando riega, ¿qué pasa con esos minerales? El fertilizante se lo lleva el agua. En este caso, el carbón retiene esos minerales. Y por el proceso de filtrado, de atracción, entonces la planta los aprovecha más. Bien. Esta es una aplicación del biocarbón. ¿Qué otra aplicación, aparte del acondicionamiento de suelo, tiene? Balancea el pH de la tierra. Balancea el pH. El pH de la tierra es balanceado y prácticamente el acondicionamiento del suelo se hace más no arenoso, pero se hace más permeable. A que las lombrices, como ahorita están utilizando mucho el vermicompost, que se llaman, para fertilizar estos ayudadores de la tierra, se desarrollan mejor también. Y ahí hay la focalización de la materia orgánica en la cual ayuda a la lombriz, el biocarbón. Entonces ahorita hay parcelas donde se hacen prototipos donde se pone biocarbón y en otras no se pone biocarbón y se mide el crecimiento de las plantas. Entonces, ese es un proyecto yo traigo un proyecto de amaranto en el cual voy a aplicar el biocarbón para el crecimiento de amaranto aquí en Sonora, que no se difunde. Entonces, es un proyecto para mí, ese es el primer proyecto con respecto a creación de nutrientes para una población. Hacer un cultivo de amaranto y mi aplicación práctica voy a preparar la tierra a través del biocarbón, a utilizarla como parte del experimento. Muy bien. Para la cuestión de las estufas de leña, aquí también tiene esta incumbencia el uso del biocarbón, el aprovechamiento. El aprovechamiento de la biomasa. Una estufa eficiente no es más que una forma en la cual vamos a evitar que salga el humo en la combustión de la biomasa. Entonces, estas se pueden hacer simplemente con latas de pintura, por ejemplo. A nivel industrial, por ejemplo, China las desarrolla con cerámica y, Y tiene ahorita, por ejemplo, salen barcos cargados de esas estufas a Brasil, y donde la están promoviendo con una forma para ayudar a la gente, ¿no? Y como digo, se pueden hacer de arcilla, se pueden hacer de latas de 5 galones, y esa sería la más eficiente para una familia, por ejemplo, que va y quema la leña, que va cada tarde a traer leña, la tiene en su casa. Simplemente el término que se utiliza a estas estufas eficientes, le dicen en India, le llaman estufas cohete. Mi experiencia en India es que cada comunidad que está trabajando con los aspectos ecológicos tiene una estufa cohete, que le llaman, en el cual utilizan con un simple leño, utilizan la energía liberada del leño para cocinar el arroz, cocinar la sopa y cocinar o calentar las tortillas en la otra placa. Entonces, eficientemente se está quemando la leña, se está inculcando a estas comunidades a que hay una solución, que podemos hacer estas, y ellos las hacen de ladrillo. Agarran ladrillo y hacen toda la chimenea, las torres de combustión, en el cual por el aspecto chimenea, cuando uno pone el leño, el jalón este de aire hace que se lleve a cabo la combustión y que no se produzca humo. Bien, nos quedan ya unos cuantos minutos para terminar la emisión del día de hoy. David, yo quisiera aprovechar esto y preguntarte, platícanos un poco de ti. ¿Quién es David Contreras? Fuera del aire, ahorita nos platicabas que también pues has estado instruyéndote y también pues compartiendo conocimientos de métodos alternativos de terapias alternativas, ¿no? Así es, también me he dedicado al estudio de la medicina alternativa, ¿no? Pero me di cuenta que cuando yo hacía las terapias, la gente que yo estaba ayudando, ¿no?, a través de las terapias, si en el hogar en el que se desarrollan, en el ambiente, no hay un orden también de las gentes. Entonces me metí ya más a la forma ecológica, ¿no? Si voy a ayudar a la gente, muchas veces las casas son problema en la gente, ¿no? Sí. Muchos le dicen malas vibras, ¿no? Pero en realidad no es así. Entonces, es conocido ahorita como Feng Shui, ¿no? Cómo ordenar la casa a que el flujo de la corriente, del chi, que le llaman los karatecas, esa energía fluye en la casa, y es parte del bienestar corporal tuyo y en todos niveles, ¿no? ¿De dónde eres originario? Yo soy originario de Rayón, Sonora. De Rayón. Sí. ¿Y cómo es que llegaste a toda esta serie de, bueno, a esta visión, digamos, diferente, alternativa de la vida? Desde muy chico, desde que estaba ya en la secundaria, me atrajeron todos estos el yoga, la nutrición, la salud integral. Entonces ya tenía ese deseo, esa inquietud de desarrollarla. Entonces cuando siempre he estado a par de la nueva información que sale en el campo de la ciencia alternativa, ¿no? Siempre ando buscando qué salió nuevo aquí, y siempre estoy yo, como dicen, ¿qué formas podemos utilizar que no tengamos que utilizar tantas pastillas, tantos químicos? ¿Cómo podemos hacer que nuestro cuerpo, ¿no?, por medio de la nutrición balanceada y por medio de técnicas alternativas, de meditación, relajamiento, música, ¿cómo podemos acoplar todo esto, ¿no?, a una forma integral de nuestra vida, ¿no? Ese es parte o otro concepto que yo manejo, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para armar entonces un grupo donde tú puedas, digamos, pues compartir más ampliamente todo esto? Pues la idea, yo estoy haciendo un llamado a todos estos jóvenes que se encuentran que no saben qué hacer, dirigir a estos jóvenes a un propósito que ayude a la sociedad y que se ayuden a sí mismos, ¿no? Entonces estas técnicas se pueden hacer grupos de adquisición de datos, en el cual la información la podemos dedicar a una comunidad, por ejemplo, llevarla a una comunidad y desarrollarla en esa comunidad. No, hago un llamado a gentes que quieran colaborar en el proceso, jóvenes interesados. Si están interesados en las cosas de hidrógeno, pues por ahí podemos empezar un grupo que haríamos talleres. Por ejemplo, mi ideal es empezar a hacer talleres informativos en los cuales la gente venga a aprender esto. Y es lo que se utiliza ahorita, por ejemplo, en la casa ecológica esta que quiero desarrollar. En India si hacen estos talleres y viene gente de todo el mundo a colaborar en el proyecto. Un teléfono, David, donde... Pues ahorita utilizo mi correo electrónico para una forma más de comunicación. Ahora el teléfono personal aquí en la casa es el 214-7593 aquí en Hermosillo. Uh-huh. Pero tengo mi correo electrónico donde hay gentes que sepan manejar la computadora, cómo hacer un blog, cómo conectarnos, cómo hacer un chateo, cómo impartir información, dónde juntarnos, cómo aplicar estos investigaciones, conocimientos, ¿no? Como digo, hago un llamado ahí a esos, y mi correo electrónico uh-huh. se llama integralecotech@me.com. Si lo puedes repetir otra vez. Integral, así la palabra integral, eco y tech, no con K, con C, @me.com. Ahí cualquier persona interesada puede mandar su correo electrónico, cómo me podría comunicar con él, y así podemos empezar algo, ¿no? Aquí, yo por mi propia iniciativa ando haciendo estos proyectos y estoy haciendo las formas visuales donde lo pueden ver. Por ejemplo, una retorta de carbón, ¿cómo la pueden hacer ustedes? Por ejemplo, la traigo a echar ahorita en el carro, que se les podía haber enseñado para que tuvieran un concepto visual de cómo trabaja todo esto. Es sencillo. Sencillo y interesante, y definitivamente es uno de los caminos que debiéramos, me parece... seguirle la pista y seguir la investigación, y porque de alguna manera tenemos que encontrar otras formas de seguir sosteniendo esta civilización, porque sí, a nivel comunitario podemos aplicarlas aquí en las casas, ¿no? Se pueden hacer y cada casa puede tener, por ejemplo, en el caso de un problema de Chile, caso de Haití, donde los aspectos energéticos se van al suelo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ese es mi punto, cómo hacer un kit de emergencia. Bien, entonces al 214-7593 también se pueden comunicar, ¿no? 214-7593. Ahí se pueden comunicar personalmente conmigo, yo les puedo dar la información y enseñarles los prototipos. Y si hay una iniciativa comunitaria, formar un grupo que quiera trabajar en ese aspecto, y estoy dispuesto a colaborar. Llamaría a otros colaboradores que vendrían también de nivel internacional. Yo sé que vendrían muchas gentes a participar en el proyecto también. David, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en La Palabra en Movimiento el día de hoy. Entendemos que no va a ser la última vez que estés en esta cabina por estos días. Seguramente Muchas gracias por invitarme. Estoy dispuesto a venir allá específicamente a hablar de un proyecto específico, ¿no? Bien. Con datos claros que la gente puede simplemente agarrar un lápiz, tomar datos y aplicarlo, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Pues nos gracias. Tenemos que despedir. Tuvimos acá a Adriana Manjarres, Jorge Esteban Moreno, Isaías Álvarez en los controles. Despídete, Isaías. Sí, nomás ya, interesante todo esto, mañana jueves. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, y pues les recuerdo el correo también de David Contreras, integralecotech@me.com. Así es. Y el 214-7593 para más información. También le estaremos informando de pues cualquier otra actividad que se vaya a hacer aquí en torno a la propuesta de David. Gracias, compañera. Gracias, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuando nos esté escuchando, y les invitamos a que se quede en la programación de Radio Bemba. Sí, el fanzine alternativo inmediatamente después, a diestra y siniestra con Rubén Pineda. Buenas noches o buenos mediodías, con permiso.